por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Bueno, hoy sin nuestro conductor histórico, político, ideológico, comunicacional, Diego Scliar, que está acompañando a su madre en una situación en la que merece nuestro afecto y compañía, estamos acá para hacer Clinamen con Nati Género. ¿Cómo está Nati? Muy bien. Y vamos a tener un programa especial, creo, la relación entre sistema financiero y dictadura, con el historiador, investigador, amigo Bruno Napoli, que es viejo amigo de la casa. Y la primera pregunta para alargar y aprovechar el tiempo, Bruno, sería ritual de los 24 de marzo, ¿no? De cada año, vuelve a haber una marcha, vuelve a haber una discusión sobre la memoria, sobre cómo se recuerda y una cantidad de interpretaciones políticas sobre los modos del recuerdo. Vos estuviste metido en una investigación que se organizó desde Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Valores, precisamente sobre los archivos que revelan la relación que hubo entre dictadura y sistema financiero. Al calor de esa investigación y de tus preocupaciones, ¿cómo viste este 24 de marzo? ¿Qué hay que decir de esto, estos días, digamos? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mira, antes que nada, pensar que el 24 de marzo es un espacio cada vez más simbólico, cada vez más chiquitito como evento, el día, ¿no? La inscripción 24 de marzo, esos numeritos y esa fecha, porque la significación del proceso que abarca genocidio, dictadura, plan económico, es mucho más extenso, mucho más amplio. Y ponerle un comienzo el 24 de marzo es cada vez más simbólico, y yo digo cada vez más vacío, pero no en términos peyorativos, sino que nos quita la posibilidad de poder tomarlo en toda su dimensión. Los actores que participaron en el genocidio, por un lado, y en el robo, porque aparte de ser asesinos eran chorros estos tipos, se mezclan, no comienzan el 24 de marzo, están mucho antes en los registros estatales, están mucho después del 24 de marzo e incluso sobreviven al 10 de diciembre del 83. Con lo cual, las fechas, que en algún momento fueron muy necesarias, ¿no? En la postdictadura, en la reciente postdictadura, con el alfonsinismo, era muy necesario marcar, bueno, ¿cuándo fue la dictadura? ¿Cuándo fue el genocidio? Del 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83. ¿Fue el Estado? No fue el Estado. Fueron las Fuerzas Armadas y algunos muy malos que los ayudaron. Visto la distancia, por suerte, esas fechas pueden comenzar a borrarse, los procesos son mucho más largos y vemos que los actores que participaron en el genocidio, en el desapoderamiento de empresas, en el desapoderamiento de bienes de desaparecidos, estaban antes del 24 de marzo y siguieron después del 10 de diciembre de 83. A ver, una cosa, Bruno, si te entiendo. ¿Cuándo empieza entonces el terrorismo de Estado y cuándo termina, según lo que vos vas viendo? Mirá, la documentación específica, si lo pensamos como un plan sistemático desde el Estado, continuo, ¿sí? diario, para eliminar opositores políticos, más allá de que encontramos genocidios y matanzas desde el Estado históricos en la historia argentina, sobre todo en el siglo XX, en términos de transformarse en política diaria es 73 en adelante. De 73 al 76 tenés, según registros oficiales, así que tiene que haber muchos más, 815 desaparecidos y más de 1.200 asesinados por diferencias políticas. En la calle, en cárceles, en comisarías, digo, hay muchísimos asesinatos políticos y son diarios, son constantes. Acuérdense que el comienzo de la AAA es en el 73, sus acciones son en el 73. Y están los discursos de Perón del 1 de octubre del 73 y del el documento del Consejo Nacional Justicialista que se desclasificó hace poco, donde son los primeros que comienzan a hablar de aniquilar a los marxistas, a los jóvenes marxistas infiltrados en el Movimiento Nacional Justicialista. Entonces, Bruno, para entender un poco lo que estabas diciendo, es como lo que estabas planteando es que la fijación de una fecha que en un momento sirvió como para fijar un mojón en un proceso de reconstrucción de la memoria, hoy para lo que sirve es para opacar la visibilidad de toda la complejidad de ese proceso. Pues es que, está buena pregunta. Por un lado, fue necesaria, como decís vos, en su momento era hiper necesaria, ¿no? Diciembre del 83, enero del 84, recién comenzaba la democracia. Había que delimitar quién había sido el malo y quién había sido el bueno, porque si no podía generarse un nuevo conflicto, incluso podía desatarse una guerra civil, acusarse mutuamente. Estaban todos vivos los responsables, todos, civiles y militares. Había que acusar a alguien. Sirvió como espacio de memoria, incluso memorísticamente está en el calendario oficial, entonces también sirvió como eso, pero a la vez opaca. Digo, tiene esa doble función. Sigue sirviendo porque es un momento de recordación, es un momento en el que se pueden incluso inaugurar memoriales. En el 2004 también fue muy significativo cuando Néstor Kirchner toma la ESMA, en un acto que fue realmente muy valiente, y son esos 7 minutos y medio de discurso que son geniales. Sí, yo los recuerdo siempre porque son maravillosos, con mucho nervio, solo, ante un público que no era del palo, que no era propio de él, y sin embargo habla de una manera contundente. Ahí, por ejemplo, sirvió, pero también opaca. ¿Por qué? Porque no deja de ser utilizado por el Estado para tomarlo como propio. Ese Estado, ese Estado con doble cara constante, ¿no? Que te mata y te repara, te mata y te repara. En la historia argentina es así, y en los últimos 40 años... es muy fuerte esa presencia del Estado matándote y reparándote a la vez. Este 24 de marzo, hoy podríamos decir que sirve como referencia para muchísimos espacios militantes para imponer una memorística especial, pero también le sirve al Estado para opacarlo, para tomarlo como propio. De hecho, se vio el domingo en la plaza esa disputa constante de querer, yo ocupo la plaza, no la ocupás vos. Los que participamos en esas marchas desde el año 83 desde movimientos de izquierda sabemos de quién es esa plaza. De las madres, nadie más. De hecho, esa necesidad que vos nombrás de delimitar la distinción entre buenos y malos en un momento en el que se estaba retornando a la democracia, es una dimensión interesante en la que incide el informe que hicieron ahora la CNB, que está como destinado a ver esas responsabilidades compartidas entre civiles y militares. Justamente a deshacer esa distinción tan tajante que en un momento se estableció entre los buenos y los malos. Sí, y vos sabés que ahora que decís eso tiene una doble función, porque me hiciste recordar algo. El alfonsinismo toma la dinámica de buenos y malos para poder evitar un enfrentamiento, porque muchos de sus funcionarios habían sido activos funcionarios durante la dictadura, y los jueces con los que lidiaba eran jueces de la dictadura. Y las fuerzas armadas que tenían eran fuerzas armadas de la dictadura. Entonces, bueno... ¿qué fue? ¿Fue el Estado? No, fueron las Fuerzas Armadas. Ese mismo discurso utilizó el kirchnerismo en la década del 2000, diciendo en los 90 no fue el Estado, fueron los mercados. Si en los 70 fueron las Fuerzas Armadas, no fue el Estado, en los 90 fueron los mercados y no fue el Estado. ¿Por qué? Porque compartía los mismos funcionarios que el menemismo, digo, todos los funcionarios menemistas que se hicieron kirchneristas, ese discurso lo adoptaron como propio también. Digo, es un discurso lógico, ¿no?, de los que ocupan lugares en el Estado, de enseguida encontrar culpables afuera. Y decías esto de lo del informe. El informe que hicimos sobre el sistema financiero de dictadura viene a tratar de desentrañar una trama muy compleja que tiene forma de red, no, no son hilos sueltos, es una red, donde tocas se mueve en otro lado, ¿no? Entonces, de hecho, se presentó estos días, se habló mucho y empezó a tocar lugares donde ya empezaron las reacciones. ¿Por qué? Porque muestra cómo un organismo del Estado, como la Comisión Nacional de Valores, que es un organismo que depende del Estado Nacional y que es el que tiene que regular el mercado de capitales en la Argentina, es decir, Bolsa de Comercio, Mercado de Valores, Merval, acciones, utilizó su formato de soy Estado para intervenir en causas penales y ayudar a desapoderar un montón de empresarios y financistas. O sea, la colaboración directa, civil directamente, porque eran funcionarios civiles los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que por otro lado, como interesante detalle, no comenzaron a trabajar en la Comisión Nacional de Valores el 24 de marzo del 76. Venían trabajando desde el año 72 en la Comisión, o sea, desde la dictadura anterior. Sobrevivieron a la dictadura anterior, pasaron por el gobierno peronista y siguieron con la dictadura. Los mismos funcionarios eran. Bruno, una pregunta. Leyendo, digamos, los resúmenes que se conocieron del informe por los diarios y conversando con vos, me queda claro que ustedes lo que encuentran en el informe es que el año 79 es una suerte de año bisagra para la propia dictadura, año en el cual se da de alguna manera por realizada la tarea de eliminación de la subversión social, los desaparecidos, la lucha contra los movimientos sociales, y al mismo tiempo comienza una lucha contra lo que en el lenguaje de la dictadura se llama la subversión económica. Entonces te quería preguntar cómo es esta inflexión, qué es la subversión económica y qué encontraron ustedes al respecto. Bueno, vamos a usar encomillados, que no se ven en la radio, pero el encomillado, cuando hablemos de subversión, está encomillado, ¿sí? Porque no es un léxico nuestro, pero la impronta que le dio la dictadura a la palabra subversión nos remite inmediatamente a algo muy desagradable, ¿sí? Entonces es muy difícil de usarlo, hay que ser cuidadoso en la utilización. Por un lado, dos cosas. La dictadura se encarga, la dictadura y la democracia, ¿no? Digo, decíamos que el Estado en sí se encarga de eliminar a los opositores políticos del año 73-74 en adelante. Una matanza que tiene un pico en el 76, están los registros oficiales de desapariciones y asesinatos por diferencias políticas, con un pico en el 76 que comienza a bajar muy lentamente y hacia el 79 es muy bajo. Es muy bajo. Hay solamente, y esto es interesante, un pico que sube cuando llega la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sube un poquito la cantidad de desapariciones por una interna del ejército, porque Menéndez le quiere demostrar a Videla que tiene más poder que él, entonces hace más secuestros en ese momento. Esa es la perversión del Estado, ¿no? De las armas del Estado. Ese descenso en la persecución de opositores políticos pareciera coincidir, pareciera, al menos en los números que nosotros encontramos en los registros oficiales y en los registros del sistema financiero, con una suba de otro registro, que es el comienzo de la persecución de agentes de bolsa, financistas, banqueros y empresarios. Comienza a subir el número de secuestros, causas penales y secuestros extorsivos y desapoderamiento de empresas, de bienes, de mucho dinero, de estos tipos, ligados al sistema financiero, al sistema económico y al sistema financiero. ¿Sí? Y es interesante eso, porque el año 79 es un año bisagra para la dictadura. Vos pensá que si vos recorres todos los medios de la época, y es una invitación para hacerlo, realmente vale la pena hacerlo, vos ves que todas las declaraciones en los diarios de todos los poderes estados dan por muerto a los desaparecidos. En el 76 Videla dice que son una entelequia, que no están ni vivos ni muertos, que no existen. Y en el 79 lo escuchás a Alfonsín diciendo están todos muertos. A Videla diciendo están todos muertos. La Iglesia dice, el Papa dice en Roma que están todos muertos, y el Estado saca dos leyes, la 23, la 20.062 y 20.068, que es el derecho de pensión por el desaparecido. Con lo cual lo está dando por muerto, porque la pensión es para un muerto. ¿Sí? Perdón. Vamos a una tanda y seguimos un cachitín más. Ah, la mar en coche. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Ah. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Somos mañana. Bueno, seguimos acá en Clinamen conversando con Bruno Napoli sobre el informe que hizo como parte de la Comisión Nacional de Valores sobre la relación entre el sistema financiero y dictadura. La pregunta, Bruno, que quedó picando de lo que estábamos conversando hace un ratito, es, bueno, ¿qué es la subversión económica como figura? ¿Hasta cuándo duró? Digamos, ¿cómo se construyó esa figura? Es interesante, hay una ley que es del año 74, fíjate acá de nuevo las continuidades, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional se vota en un gobierno democrático que duplica las penas por delitos ideológicos. Quien intentara por cualquier medio establecer sus ideales ideológicos será penado. Lo dice así la Ley de Seguridad Nacional, la 2840, búsquenla, está en internet, obviamente, está en un montón de páginas, ¿no? Esa ley tiene un apartado que es subversión económica, que también duplica las penas para algunas actividades de empresarios que supuestamente hagan algunas actividades que vayan en detrimento de empresas nacionales o de la patria. Punto. Lo dice así. Esa ley fue la que se aplicó, la que aplicó en muchas oportunidades el Estado, la Junta Militar, la Comisión Nacional de Valores, con esa excusa, con ese texto, funcionó como pretexto para ir detrás de empresarios diciendo ustedes van en contra de los intereses de la nación. El caso de Siderúrgicas Grassi o el caso de Banco de Hurlingham son dos casos emblemáticos que están en el informe del sistema financiero y dictadura, donde son acusados de subversión económica, de un montón de delitos. Te aclaro esto, perdón, ¿eh? Esa ley es derogada, apenas asume Alfonsín, en casi todos los artículos, menos el artículo de subversión económica. Es una ley que siguió vigente hasta el 2002 y que la deroga Duhalde. De hecho, la ley antiterrorista que aprobó el Congreso es un poco el reemplazo de esa ley que penaba la subversión económica. Pero fíjate que los nombres son más o menos parecidos. Bruno, y en esa relación que hay entre el momento donde la dictadura persigue esto que considera subversión económica en relación al de subversión política, yo estaba pensando que se puede pensar como dentro de una estructura de etapas, donde un momento, hay un momento como de desmalezamiento del terreno político, social, cultural, para poder instalar un modelo económico. Pero también puede pensarse como el cauce natural de una neoliberalización de la sociedad, donde los recursos del Estado, incluso la capacidad represiva instalada, ya no se usa para producir un modelo de sociedad determinada, un modelo fascista en base a la eliminación de una parte de la sociedad, sino simplemente se pone al servicio de los sectores privados. O sea, como si es un camino de neoliberalización del Estado, por el cual aquellas capacidades que había acumulado el Estado se ponen al servicio de un sector privado, de un sector del empresariado. Bueno, yo voy a copiar textual lo que dijiste para el texto que estoy haciendo. Es buenísimo el resumen, porque me parece que esa es la idea. Viste que siempre está como predominante la idea de que el genocidio se comete para imponer un modelo económico. Y la verdad que si fuera tan lineal la relación entre genocidio y plan económico, tendríamos que mandar a todos estos tipos, a nuestros empresarios y terratenientes, no a la cárcel, sino a un psiquiátrico, porque son muy perversos. Cometer un genocidio para implantar un plan económico suena demasiado lineal, demasiado chiquito. Me parece que es más complejo que eso. El genocidio tiene su propia lógica. El genocidio se impone para matar a una parte de la sociedad y punto, por diferencias políticas. Y creo que los resabios de eso se complementaron y fueron complementarios de un modelo económico que se quería implantar, pero no tiene directa relación, sino una relación indirecta. Y es cierto, estos grupos que asesinaron, que mataron, quedaron como a la deriva y empezaron con la rapiña, con los métodos que conocían, ¿sí? Y favoreciendo a unos sobre otros, porque también hay que pensar que este informe muestra de los 130 financistas, banqueros y empresarios secuestrados, cómo muchos de ellos eran amigos del poder, tenían relación directa con Martínez Díaz, con Macera, con Videla, caen en desgracia en una lógica mafiosa muy difícil de discernir, pero digo, también es contra ellos, y de hecho la mayoría de ellos no están desaparecidos. Los secuestran, después los blanquean, los desapoderan y quedan vivos, sobreviven. En cambio, los otros no, los militantes políticos desaparecen, ¿sí? No se encuentran ni los cuerpos, o sea, ni nada, no se encuentra nada. Y eso es impactante, esa diferencia es impactante. La relación es indirecta, y yo creo que coincide con esto que decías vos. Un Estado estructurado en el asesinato y en el robo que queda libre para avanzar sobre espacios de poder económico. Está bueno pensar el Estado durante la dictadura como un laboratorio de fórmulas represivas que después se van como van evolucionando y que hoy hereda la policía, que en democracia heredan las policías. Sí, pero no solamente ahora, vos fíjate que, y ahora que es esto, de nuevo las continuidades, ese Estado que asesina, mata y crea casi 600 centros clandestinos de detención, que de clandestinos no tienen nada y no son de detención sino de secuestro, ¿no? Pero eso es una discusión para otro día. Después avanza sobre el poder económico con los mismos métodos. No los hace desaparecer, pero los desapodera. Y en democracia, en los primeros años de Alfonsín, si ustedes ven los diarios, el nivel de secuestros de empresarios es altísimo, porque es todos esos tipos que lo único que sabían era secuestrar y robar, y hay una cantidad de secuestros de empresarios que Alfonsín en los primeros años no puede detener. Es impactante. Eso lo hereda también, ¿eh? Eso es una herencia de esa continuidad. Me quedo pensando, Bruno, en dos cosas mientras te escucho y mientras conversamos. Una primera es esta idea tuya cuando decís el Estado, la continuidad. Es decir, es una versión opuesta a la idea que entre el 76 y el 83 hubo un estado de excepción absoluta y el Estado no se lo puede juzgar en esa continuidad, sino justamente como un corte. Esta idea tuya de una continuidad y de las distintas caras del Estado. En algún momento creo haberte escuchado decir que el Estado tiene una cara que es reparación y una cara que es de terrorismo de Estado, y que esas caras se van sucediendo, ¿no? Me quedo pensando un poco en esta imagen y me quedo pensando también en cuál sería la forma del investigador, digamos, un poco tu trabajo a la hora de pensar actualmente la relación que pueda haber entre trama financiera y violencia social y política. Lo estamos viendo como fenómenos, digamos, en donde la cuestión financiera y la cuestión de la violencia se articula en relación a las economías extractivas, en relación a los barrios, con relación al narcotráfico. Es decir, pareciera ser que esta trama de finanzas y violencia también tiene una continuidad más allá de la dictadura. Entonces, un poquito para cerrar, te quería preguntar qué te sugiere esta imagen, digamos, de las caras del Estado y también de la continuidad, digamos, de estas formas de trama financiera y violencia, ¿no? Como si hubiera algo de fondo que continúa más allá de la cuestión legal. A mí me parece que si le ponemos fechas, vamos a perder de vista lo que pasa actualmente. Eso es fundamental. Segundo, fíjate que hay un grupo, como ejemplo, los grupos económicos que son secuestrados por la dictadura pasan primero por Comisión Nacional de Valores, después van a Campo de Mayo, un centro clandestino, después los agarra la justicia, los desapoderan, los roban, O sea, todos los poderes de Estado actúan a la vez sobre esos tipos para sacarles todo con todos los formatos del Estado. Y son los jueces. Y muchos de ellos, apenas asume Alfonsín, aprueban leyes para repararlos económicamente. Pero es el mismo Estado. Es más, son los mismos funcionarios. Esa cara se ve hoy, ¿eh? Siguen haciendo la extracción, después reparan a la familia, vos te morís de cáncer, te doy una reparación económica, pero ese mismo Estado es siempre Estado. Si le ponemos fechas, perdemos de vista el espacio que es mucho más complejo, mucho más rico. Bueno, Bruno, muchas gracias por venir, gracias Nati. La vamos a seguir charlando estos temas, vamos a seguir invitando a Bruno. Muchas gracias.